Yo lamento no estar hoy con ustedes, como hubiese sido mi deseo, pero es muy importante esto de los documentales, uno porque tiene la imagen, el sonido, podemos compartir muchas cosas a través de mirarnos y de entendernos, pero cuando hablamos de los documentales sobre derechos humanos, tenemos que tratar de profundizar un poco más, porque en todo esto, y me parece natural, la tragedia que vivió el país, los derechos humanos un poco han quedado, no sé si limitados o por lo menos restringidos a lo que fue la época de la dictadura militar, que tenemos que seguir trabajando, decirle no a la impunidad, sí al derecho a la vida, hacer memoria. Porque la memoria no es para quedarnos en el pasado, la memoria nos tiene que iluminar el presente, porque es a través del presente donde podemos generar y construir la vida y un futuro. Ese futuro que hablamos, que muchas veces uno piensa en el futuro, depende del coraje que tengamos de hacer el presente. Lo que hoy sembramos, lo que vamos a recoger. Esto es fundamental. Lo otro. El documental. El documental va registrando los acontecimientos de la vida, el paso de la vida y los hechos cotidianos. Y cuando hablamos de los derechos humanos, tiene que ver con lo que pasa hoy, los derechos humanos en nuestro país, sin olvidar este pasado, que no es un pasado, es un presente, que es el derecho de verdad y de justicia. Lo que ha pasado con muchos de nosotros. Yo soy un sobreviviente de la época de la dictadura, pero están los familiares, la madre, las abuelas, todas aquellas personas que han sido víctimas de una época del terror, este terrorismo de Estado que se nos aplicó. El otro es, ¿qué está pasando hoy con los derechos humanos? Cuando vemos que se nos mueren los hermanos indígenas de hambre, como en el Chaco. 22 indígenas muertos. Cuando existe el tráfico de niños, la venta de niños, la trata de personas para la prostitución. Ustedes saben que hoy en Argentina hay más de 550 mujeres secuestradas y desaparecidas. Esos son las desaparecidas en democracia, pero que no se dice una sola palabra. Los niños también son desaparecidos en esta sociedad. Y tenemos, bueno, esto que es un símbolo, que Julio López, desaparecido, siendo testigo de uno de los juicios a un represor como Echecolás, en La Plata, y que al día siguiente desaparece hasta el día de hoy. Pasó más de un año. No se sabe nada. Pero, ¿cómo comprendemos los derechos humanos hoy? Y por eso es muy importante el registro de los documentalistas sobre esto, este documental. Se nos mueren los niños de hambre y enfermedades evitables. Ha aumentado la pobreza en el país. Hoy tenemos 13 millones de argentinos en situación de pobreza, con un alto índice de desempleo. Pero también cuando encaramos la situación de los derechos humanos, observen, se le quita las tierras a los campesinos y a los indígenas. Vienen empresas con mucho dinero, compran tierra, no hay una ley que regule la venta de tierras a extranjeros en el país. Las empresas mineras que están destruyendo el medio ambiente se llevan todo y no dejan nada. Eso es la herencia del menemismo. La herencia del menemismo. Esto es terrible, ¿eh? ¿Saben cuánto dejan en el país las empresas mineras? El 1,3%. Se llevan el oro y la plata sin ningún control, sin ninguna auditoría, sin ningún control. Se llevan todo. Y encima se llevan el barro, que dicen que para relleno, pero ese barro está lleno de minerales estratégicos que después cuando llegan a los países lo limpian, le sacan los minerales y el resto de lo que queda inservible va para relleno. Entonces nos están saqueando por todos lados. Y muchas veces pienso que la desgracia de nuestros países es que somos países ricos. Por eso vienen a saquearnos. Este saqueo que tenemos de hace más de 500 años continúa hasta el día de hoy por distintas formas. Entonces, cuando hablamos de esto, la destrucción del medio ambiente, los recursos del agua y algo que tal vez muchos de ustedes no sepan, pero que se lo voy a decir así muy brevemente. Los niños banderilleros. Estos niños banderilleros, vamos a hacer un ejemplo gráfico. Esto es donde está plantado soja transgénica. Los empresarios mandan a niños con banderas, chicos, que los ponen en distintos lugares para marcar el terreno. Y entonces pasan los aviones mosquitos, que son los fumigadores, pasan ahí, fumigan el campo con agroquímicos y fumigan a los chicos. Los chicos se intoxican y mueren. Esos niños, esos chicos, por 4 centavos. Esta es la muerte por los 4 centavos que le dan. ¿Cómo llamamos a esto? Estos son graves violaciones de los derechos humanos. Por eso cuando nos encontramos con documentalistas que tienen primero coraje y conciencia para poder registrar lo que está pasando con nuestro pueblo, es un hecho fantástico. Es un hecho fantástico para generar conciencia crítica y responsabilidad ciudadana. Y también para reclamar a los poderes del Estado que cumplan con sus obligaciones. Cuando uno habla de esto a nivel del gobierno, dicen, sí, pero ¿sabe qué pasa? Nosotros no podemos meternos en las provincias, porque estas son provincias federales, y si no, los gobernadores se enojan. Somos grandes ya para esto, ¿no? Llevamos muchos años. Y yo creo que hoy se necesitan políticas públicas, se necesita un trabajo profundo en la sociedad para impedir de que esto continúe. Si hablamos de democracia, democracia significa derecho e igualdad para todos. Miremos a nuestro alrededor. Esto que señalé rápidamente, esto que nos duele y que son derechos humanos, porque los derechos humanos los viola el Estado. Cuando hay un crimen o hay actos así desde la sociedad, esos son delitos que deben ser regulados por las leyes vigentes en el país. Y la otra cosa, para ir cerrando esto, es la justicia. Si hay impunidad, es porque no hay justicia. Si tuviéramos una justicia independiente, con jueces probos, con jueces conscientes, no existiría la impunidad. Entonces, simplemente decirle a apoyar la iniciativa, que el Centro de Documentalista viene realizando, y que viene realizando con un gran esfuerzo, pero también con una gran responsabilidad social. Así que les deseo mucha fuerza, mucha esperanza a todo este material que se pone a disposición de ustedes. Es para generar conciencia, esperemos que esto llegue a escuelas, a institutos, a universidades, a nuestras casas, que muchas veces tenemos una televisión que distorsiona tanto las cosas, esto que hace perder los objetivos y que nos quedamos en la superficialidad bailando con la estupidez y no comprendemos en realidad cómo podemos construir una sociedad más justa, más humana y más fraterna para todos. Así que mucha fuerza, mucha esperanza y lo mejor para todos ustedes.